En mi territorio, la región del Biobío, suena de distintas formas, suena a muchas cosas. Desde la ciudad, la gente que vende cosas en la calle, digamos, ¿cachai? O también te podí ir como a mala naturaleza, porque eso es lo rico de Conce también, que, o sea, tenís playa, tenís ciudad, tenís cerro, vaya Talcahuano, no es lo mismo que estar en Concepción Centro. Es algo súper bonito igual, ah, como de darse cuenta, porque uno a veces no se lo, en el día a día no se lo, uno no está como consciente tanto de eso, pero cuando empezáis como a indagar, a pensar, suena a todo, po. Episodio 5. Duna Vaguada. Lugar: Concepción. Región del Biobío. Temporada 2. Hola, soy Sebastián. Soy parte de Duna Vaguada, proyecto musical de Concepción. Nuestra propuesta artística va muy ligada a lo que queremos representar acá. Queremos igual tener un sentimiento como de territorio. En nuestra propuesta está muy instaurado el reggae, el rock, una fusión de esos dos estilos. Obviamente también hay otra influencia, ya pasa también por la psicodelia un poco, por los ritmos latinos. Y nos vamos sumergiendo un poco en eso con Duna Vaguada. Empezó acá en Concepción, en realidad fue un proyecto que lo empecé yo acá en mi casita. A fines del 2022 fue más o menos cuando lanzamos, o sea, cuando lancé en realidad, porque en ese tiempo era yo nomás, lancé mi primer single. Y bueno, después obviamente dije, necesito músicos para que me estén apañando en esto, digamos, un proyecto donde voy a tener que tocar en vivo en algún momento. Y ahí me fui consiguiendo músicos, amigos con los que había tocado antes, había estudiado con ellos sonido, yo estudié sonido, todo esto. Ahí me fui formando mi equipo, que con el tiempo fue formándose ya una familia ya de una vaguada. Ya no era solo yo, sino que... Y bueno, ahí empezó a surgir nueva música, nuevas mezclas de estilo. Y eso fue formando todo lo que somos ahora, que es de una vaguada. Con Duna Vaguada hay una propuesta a llamar un poco como a la relajación. O sea, cuando tú escucháis nuestra música, es bien chill, es bien relajada. Hay algunos temitas también que tienen obviamente esa propuesta más rockera, que también es parte predominante de nuestro estilo. Pero bueno, es una mezcolanza igual que se va formando de los distintos estilos que queremos presentar acá con Duna Vaguada, la distinta fusión. Y bueno, en nuestro equipo, en nuestra familia Duna Vaguada, está yo, Sebastián Niñafini, que soy el fundador y compositor de la banda. también forma parte el bajista, Willy. Es lo que le da el reggae a la banda igual, ¿eh? Está la Belén, que es la baterista, amiga mía hace mucho tiempo, estudiamos juntos en sonido. Una excelente persona, excelente baterista. Está el Cevita, bueno, ahí somos tres Seba todo esto en la banda. Está el Cevita en los teclados, Cevita Roa. También está el Seba Sangüesa, él toca la guitarra principal, el hombre de la magia de los solos y de darle este igual sonido playero en vivo. Y tenemos al Jota, que toca las percusiones. Él le da el toque latino a este proyecto. Y ahora en vivo, porque al principio no lo teníamos, pero ahora en vivo con congas, con bongos, con todos estos accesorios de percusión, cambia totalmente toda como la propuesta que veníamos pensando hace rato. Con ellos formo parte de esta familia, que es una vaguada. Lugares de inspiración tengo muchos. Aduna Vaguada como proyecto se inspira mucho en las playas, de este sector. Acá tenemos muchas playas alrededor de toda la región del Biobío. Está, no sé, Tomé, está Penco, está Lirquén, está Hualpén, está Coronel y todo un sector costero, pues. O sea, está Talcahuano también. Algunas son caletas, otras más playas, pero estamos rodeados de costa. Entonces eso a mí personalmente y con el proyecto me inspira mucho a hacer música. Si se dan cuenta, la estética del proyecto igual es bastante playera. Siempre está la playa ahí muy presente. Está ahí y bueno, para los primeros temas en realidad también. Por ejemplo, el primer tema que compuse, que fue Ocaso, me inspiré en un momento que viví en la playa con unos amigos, allá cerca de Tomé, en Pingueral. O sea, yo me inspiré igual en una tarde que estaba con unos amigos en Pingueral. Nos fuimos en un viaje medio introspectivo y ahí surgieron cosas. Se ven los cielos bien morados, yo descalzo caminando. Si pudiera mantenerme aquí, junto a este mundo. Y se detiene el tiempo alrededor de mis pies. Y si sueño despierto, yo solo quiero ver ese atardecer. Surgieron pensamientos e inspiración para los primeros temas, digamos. Pero claro, pues todo en un entorno playero, siempre. Y no, bueno, no solo la playa, obviamente. Estamos rodeados de naturaleza aquí, bosques, hartos cerritos. Entonces siempre la naturaleza en general está bastante presente en lo que hago con Duna, lo que hacemos con los chiquillos. Y nada, pues aprovechar eso igual es súper rico porque es algo de identidad propia, po. O sea, nosotros igual al estar inspirados en eso, nuestros sonidos también están de la mano con lo que, con los lugares y bueno, el sentimiento más que nada. Y eso se nota, ¿cachai? O sea, no queremos sonar tampoco como una banda gringa, queremos sonar como de acá, ¿cachai? Y eso lo va inspirando en distintas cosas, ya sea sentimiento, intención, musicalidad, ¿cachai? Las letras, ya sea el tema estético, los videoclips, todo tiene mucho que ver. Nuestro primer videoclip lo grabamos en Punta de Parra, que está entre Lirquén y Tomé. Punta Parra, una playa que hay por acá. Y bueno, justo ese día, esa tarde, teníamos la playa para nosotros solos. Entonces estaba hermoso. Ahí hay un muy buen registro en YouTube de ese primer videoclip de Ocaso, donde se logra notar toda esa esencia de Duna Vaguada en Punta de Parra. En mi territorio, la región del Biobío, suena de distintas formas. Es súper complejo como decir algo en específico. Suena a muchas cosas. Desde la ciudad, que estamos hablando del centro de Concepción, la gente que vende cosas en la calle, digamos, ¿cachai? O también te podí ir como a mala naturaleza, porque eso es lo rico de Conce también. Que, o sea, tenís playa, tenís ciudad, tenís cerro, de un rato para otro podía estar en la ciudad lleno de ruido, ¿cachai? Y después te podía ir al cerro a escuchar las hojitas, los pájaros, como también te podía ir a la playa a escuchar el mar, escuchar las gaviotas. Por ejemplo, no sé, pues vaya a Talcahuano, no es lo mismo que estar en Concepción Centro. Es algo súper bonito igual, ¿ah? como de darse cuenta, porque uno a veces no se lo, en el día a día no se lo... Uno no está como consciente tanto de eso, pero cuando empezáis como a indagar, a pensar, suena a todo, po. El proceso de producción de los trabajos, hay a veces que uno... De la nada se le ocurren composiciones o ideas, melodías, ¿cachai? Y eso traspasarlo después a una grabación, a una composición ya más, a una producción ya más completa. Bueno, es súper interesante. Yo personalmente los primeros temas que compuse los grabé acá en mi casa y ahora cuando dije me voy a lanzar, porque ya tenía muchas cosas en mi mente, varias melodías que quería traspasar, digamos, a una producción... Yo dije, me voy a lanzar, empecé a tocar guitarra, empecé a tomar clases de canto. Y nada, pues, o sea, empecé a hacer las maquetas. Después, conversando con un amigo que empezó a ser mi productor, Matías Rivera. Él ha sido mi productor desde ese entonces, desde que empezamos a lanzar los primeros singles. Ya el segundo, que fue Marea también, Piloto Automático y Cómo Lo Ves, que son parte de nuestro EP también. Todos esos temas los empecé de la misma forma. Agarraba el bajo y componía un bajo. Pero yo sabía que el Willy iba a ser un mejor bajo que yo, o sea, yo le mostraba el bajo al Willy y era como que el Willy me decía, oye, sabes que está bastante bueno, pero le haría esto, y le ponía todo el groove, toda la onda. Ha sido un proceso súper bacán, siempre está la buena onda, nunca había ningún problema. Me preocupé de eso cuando quise encontrar, digamos, a mis compañeros, con que fluyera bacán. Para mí era más importante que buscar a un excelente músico, por ejemplo, ¿cachai? Que aparte lo son. Pero lo primordial era, me llevo bien, fluyo con esta persona, va a ser algo bacán, lo vamos a disfrutar los dos, los tres, los cuatro, los cinco, los que seamos. Y ha funcionado perfectamente. Este tema se trata un poco, bueno, va a ser un poco como de reflexión a disfrutar más la vida en lo simple, ¿eh? O sea, por ejemplo, hace mucha alusión también, para dar un ejemplo, que también está ahí, lo pueden ver en el video, que también es bastante notorio. Cuando uno, no sé, está en la mesa y está toda tu familia y uno está en el celular o otro está haciendo otra cosa y no se dan cuenta de que esos tiempos en familia o con tus cercanos, con tus seres queridos, son súper importantes. Entonces hace un poco alusión a eso, como a vivir el momento, a no estarte ahogando con tanta tecnología, con tanta cosa, de vivir la vida tan rápido que no te das cuenta que a veces dejaste de hablar con alguien que te gustaba mucho hablar, algo tan simple como eso. Y bueno, no olvidarnos de eso. Aquí va Piloto Automático para ustedes. Pantalla te ahoga y sigue siendo. Viajando por Vereda Sur. Siempre está lo de Conce, que es como el rock, que es muy característico de Conce y que creo yo que influye en casi el 90%, 90, casi 100% de las bandas de acá de la zona. Una inspiración muy potente del rock, ¿sabes? O sea, siempre el rock está muy presente, han salido muchos exponentes de acá también a nivel nacional, que ahora son internacionalmente conocidos, ya sea los Bunkers, los Tres, de Salón. Hay harto exponente que creo yo sirve de inspiración para todos los artistas, músicos que salen de acá de Conce. Ahora siempre está también eso más cercano, que ya vendría siendo lo familiar, lo de los amigos, una persona que conociste, que también te inspiró en algo. En mi familia, papá, mamá, hermana, ninguno fue músico ni nada. Yo me inspiré harto con, no sé, mis primos. Tengo muchos primos de parte de mi mamá. Cuando viajábamos a veces, con ellos iba cachando música nueva. Entonces he pasado por distintos estilos. Bueno, creo yo que eso también es parte de ser un músico abierto, una persona que escucha harta música, que está abierta a distintos estilos, a distintos sonidos. Pero yéndonos más a eso de la inspiración, en familia, mi hermana también podría decirlo, nos llevamos por 7 años en Ares, así como que ella empezaba a descargar música y yo empezaba a escuchar la misma música que ella, pues. O sea, tenía ese exponente musical y ahí descubrí demasiada música, po. Descubrí desde el reggae hasta el rock, metal, pop, cumbia, lo que sea, ¿cachai? Y eso sirvió de inspiración para mí. Y me gustaban harto los ritmos, siempre andaba tamborileando, golpeando las cosas, haciendo ritmos, digamos. Y ahí también empecé a descubrir lo que me gustaba, po. Que eran las percusiones, la batería. Tenía un primo que tenía una batería. Me acuerdo que siempre cuando iba para su casa yo le hinchaba para que armara la batería. Le decía, ármame la batería, André. Y yo, chiquitito, pues, o sea, 5 años. Tengo un tío que es poeta, que vive súper cerca mío. Y bueno, él también me ha inspirado a hacer letras. De hecho, hay una canción que tenemos que no está grabada todavía, no está lanzada en Spotify, que se llama La Ola del Mar. Y bueno, es una muy grande fuente de inspiración que me dio cuando leí un poema suyo, mi tío Silvestre Santos Pillán. Ese es su nombre artístico. Él ha sido una muy grande inspiración para mí. Hicimos una presentación donde lo invitamos a él a recitar el poema antes de tocar nosotros el tema. Y bueno, fue una experiencia súper bonita también, súper linda, me acuerdo allá en Chiguayante. Y nada, pues fue un momento súper, súper emotivo. Y ahí lo tocamos en nuestras presentaciones, pues. Él ha sido y sigue siendo una fuerte inspiración para mí. Hay muchos bares acá, por ejemplo, que aceptan a músicos, digamos, emergentes, que los presentan como buenas propuestas, ¿cachai? Que te apoyan siendo emergente. En el centro de Concepción, como también en los lugares aledaños, digamos, Tomé, por ejemplo, Cabrero, Los Ángeles. Siempre hay algo ahí que nos puede servir a nosotros como músicos emergentes. También se hacen festivales, bueno, también se hace el REC aquí, REC Rock en Conce, que se llama Festival REC. Y bueno, eso también es una ventana muy, muy, muy importante para los artistas emergentes, porque si bien traen artistas renombrados a nivel nacional y por lo general traen a uno o dos bandas internacionales, da mucha oportunidad para que uno como banda emergente, y sobre todo si es de acá de Conce, pueda llegar a un escenario más grande, que ya es como un festival. El año pasado, digamos, hubo como cuatro escenarios, entre esos también estaba el Teatro Bio Bio, que está al ladito del río. Esa es una ventana, yo creo, súper grande que tenemos acá en Conce. Lo otro también importante mencionar, como los apoyos que te dan los sellos. Por ejemplo, nosotros estamos en un sello independiente acá de Conce, que se llama Sur Pop Records. Y bueno, el sello siempre nos apaña y pues con difusión en los lanzamientos, con tocatas, con festivales, a postulaciones también culturales, ¿cachai? Siempre está ese apoyo del sello independiente que es de acá de Conce. Uno tiene que rebuscárselas nomás, ¿cachai? O sea, siempre van a estar esas oportunidades para alguien que insiste, para alguien que está metido ahí buscando dónde presentar su proyecto, para hacer difusión de tus lanzamientos, de tu show, digamos. Hay que ser busquilla, como se dice nomás. Este tema está totalmente ligado a la playa. Aquí quise representar a la tierra como una mujer. Entonces la personifico un poco, refiriéndome a la tierra con sus características, pero en realidad es como si estuviera dirigiéndome a una persona. Y es bastante interesante. Está totalmente ligado a la playa, como les decía. Este videoclip, creo que lo dije anteriormente, lo grabamos en Punta de Parra. Y bueno, acá les dejo nuestro primer single, como les decía, Ocaso. Caminando, si pudiera mantenerme aquí. Estás en el episodio 5, Duna Vaguada, región del Biobío. Propuestas musicales en la región, hay demasiadas. Y hay muchas propuestas buenas, o sea, pasando del indie al reggae, al ska, a la música más experimental, a la música urbana también. Hay muchos exponentes. NBS, nunca vas a saber qué se llama. Una banda súper buena acá de Conce, que es como un medio pop rock latino, con hartos toques ahí medio como con percusiones, ¿cachai? ¿A dónde fuiste a parar? ¿A qué lugar de esta ciudad? Tus manos son las mías. Está también Javier Electra, que es un exponente que últimamente igual se está sonando mucho acá, últimamente. Estuvo en el REC también, en el pasado REC. Están los Tapia Roots, que es ska, ¿cachai? Para bailar un ratito. Se Viste Bien, otra banda súper buena. La verdad, hay muchas bandas. Muchas bandas y nada, pues, es difícil elegir una canción que les pueda recomendar. Yakuza 3000 también, ahí se me ocurre otra banda. Yakuza 3000 es muy buena banda. Y bueno, la canción que voy a recomendar para que la escuchen es Penumbra, de Nunca Vas a Saber. Muy buena banda y muy buena canción. Ahí les recomiendo Penumbra para que la vayan a escuchar. Pasado. Para despedirme, muchas gracias a Vereda Sur por hacer este proyecto tan lindo de recorrer todo Chile, o sea, escuchando las distintas experiencias, los distintos proyectos que están saliendo. Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, buscando como Duna Vaguada en Instagram, en Facebook, en Twitter, en donde se les ocurra, estamos, Duna Vaguada. Y también nos pueden escuchar en todas las plataformas digitales, como Duna Vaguada también, buscan ahí en Spotify, en Tidal, en Apple, donde se les ocurra también estamos. En YouTube también tenemos videoclips bastante bonitos. Y bueno, nada, pues, invitarlo a escucharnos y... ¿Saben qué? Les quería contar algo. A mí me interesa mucho qué hay en los lagos. Me interesa mucho cachar la propuesta que tienen allá. Me gusta el territorio, es bastante verde, bastante naturaleza, que también es algo que nos puede unir con Duna. Así que yo creo que deberíamos agarrar las maletas e irnos para los lagos. No sé qué les parece. El día temprano y el rebaño sigue su extraño andar, sin cuestionar, va a trabajar. Con los años sube peldaño sin cuestionar su comportar. Las ovejas no ven el daño al pastor. Vereda Sur es un proyecto financiado por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional, convocatoria 2024, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Grabado en los estudios de Balmaceda Arte Joven, sede Región Metropolitana, Santiago de Chile. Reproduce todos los capítulos en Spotify, YouTube, veredasur.cl y las emisoras Radio Origen, Radio Nehuen, Radio 45 Sur, Radio Aini, Radio San Miguel, Radio Maipo, Radio F Music, Radio Punto Emergente, Radio Manuquena, Radio Piedra Albatro, Radio La Voz de Paine, Radio M Radio y Radio Sentipensares, incluidos los podcasts del Medio Nacional El Ciudadano y reproducido desde nuestra emisora online, Vereda Sur. Síguenos en las redes sociales y comparte nuestro contenido. Vereda Sur, música chilena.